están, queridos oyentes? Este es un nuevo capítulo del programa Leyendo Oyendo, que se transmite aquí en la FM 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y en el día de hoy quiero compartir dos lecturas de dos artículos que van a estar enfocadas en el tema de los libros, dos enfoques distintos sobre los libros, y que espero que sean interesantes como lo fueron para mí, y que también a través de eso ustedes puedan tener charlas interesantes, que ese es el objetivo de este programa. Lecturas interesantes para obtener charlas interesantes. Muy bien. En el día de hoy, aparte de comentarles estas dos lecturas que vamos a tener, les quería comentar que estoy un poco triste porque una de las cosas que me faltaba visitar en Punta del Indio era el mirador. Y parecería que en este fin de semana, parecería que fue algo adrede, algo a propósito, algo pensado, lo prendieron fuego y no lo tenemos más. Siempre cuando leí así comentarios de gente que vino a pasear a Punta del Indio, uno de los comentarios usuales era la admiración por el hermoso mirador que teníamos en el sendero del Villol. Realmente no puedo entender por qué hay gente que le gusta hacer daño sin ninguna justificación. Ya el hacer daño con justificación, sin justificación, es algo reprobable. Y me parece que esto, algo que es de la comunidad encima, porque no está dirigido a nadie, es muy, muy reprobable. Realmente me da mucha lástima y me da mucha lástima que haya gente con este tipo de mentalidad. Realmente lo desapruebo y lo lamento. Bueno, ¿cómo se puede escuchar este programa? Aparte de las ondas radiales. Bueno, hay muchas páginas de internet que permiten escuchar radios que transmiten por streaming. Se lo dejo a vuestro gusto y piacere cuál les gusta para sintonizar la radio comunitaria. También lo pueden hacer en el momento que ustedes prefieren, accediendo a la página de internet que se llama Radio CUT, que allí en esa plataforma se graba toda la programación de la FM 100.3. Y también este programa, como también otros programas de la radio, hay una plataforma que se llama archive.org, y ahí en el buscador ponen el nombre de este programa. También está el programa Cuestiones Internacionales de John Tefor, Enredos de Familia de Mónica Romero, también está El Guiso Soberano. No sé si habrá algún otro programa más, que también depositan sus programas en esa plataforma y uno los puede escuchar, el programa de esa semana y también programas de semanas anteriores. Otra cosita más, que siempre lo digo a lo último, lo quiero decir al principio, que aparte de que este programa se transmite los jueves a las 11 de la mañana, a veces, habitualmente, en esta época del año, hay cortes de luz programados para los días jueves a la mañana. Así que si en el caso de que haya corte de luz el jueves, este programa se va a transmitir a partir de las 17 horas. Lo voy a ir repitiendo, así ya les queda el dato, y en el caso de que no se transmita el jueves a las 11 de la mañana, ya saben que el jueves a las 17 horas estamos aquí en la programación de la radio. Muy bien, vamos a la lectura del primer artículo, que se llama Bibliotecas al Paso. Llévate un libro y deja otro. Una movida que crece. Antes de leer el artículo, hacer una aclaración. Por ahí habla algunas cosas de la pandemia que están desactualizadas, porque este es un artículo que es del principios de agosto. Así que sepan comprender, si en la lectura no lo puedo arreglar, de que hay alguna información que está desactualizada. Muy bien, dice así. Desde que apareció la primera, en 2016, en Parque Chas, el proyecto fue creciendo por los barrios porteños y en todo el país, impulsado por bibliotecarios y vecinos. Hoy muchas tienen habitués. ¿Es un buzón para paquetes o un refugio para pájaros? De lejos, la casita de madera con techo de chapa confunde. De cerca, la perspectiva cambia. pintada de colores, tiene una frase que invita a abrir la puerta. Llévate un libro y deja otro. Es una biblioteca al paso, colmada de ejemplares usados de distintos géneros. Hay novelas, poesía, cuentos, historias e infantiles, que suelen ser los más buscados. Instalada en la Plaza Éxodo Jujeño, en Parque Chas, forma parte de un centenar de bibliotecas libres que hay en el país. Si bien en 2020, durante la fase más crítica de la cuarentena, el intercambio de libros cesó para prevenir el contagio del coronavirus, en los últimos meses la movida volvió fuerte. En muchos casos, con encuentros al aire libre para compartir lecturas, con distancia y barbijo, claro, y a partir de la iniciativa de una vecina de Parque Chas interesada en la promoción de la lectura, la experiencia se extendió a otros barrios porteños, como Colegiales, Palermo, Belgrano, La Paternal y Boedo, y ciudades como Bariloche, Purmamarca, Rosario, Villa María, Arrecifes, Villa Ramario, Ramallo, Claromecó y Trenquelauquen. Y me permito agregar, y por qué no, Punta del Indio. Seguimos. Aunque todas proponen el intercambio y la circulación de libros, cada una tiene un modelo propio. En Parque Chas hay, a pocas cuadras de distancia, entre una y otra, una casita de textos que depende de una escuela pública, y otra instalada en una heladera de los años 50. Las que funcionan en Lago Pueblo y Sierra Chica, por ejemplo, se montaron adentro de viejas cabinas de teléfonos públicos. Inspirada en el proyecto de Free Library, que conoció años atrás en Chicago, Inés Kreplak decidió probar la idea en Buenos Aires. Licenciada en letras, docente y escritora, se convirtió en la pionera de esta movida literaria. En diálogo con nosotros, contó que en el año y medio de pandemia se abrieron nuevas bibliotecas al paso en distintos barrios y ciudades. En el sitio de la red en Facebook aparecen fotos y datos de las más recientes. Una de ellas es la que se encuentra en la esquina de Massa y Pavón, a una cuadra de Boedo, que el domingo 1 de agosto organizó un encuentro en la vereda con lecturas, músicas y juegos para chicos. La biblioteca de Parque Chas fue construida con materiales reciclados. La estructura está hecha con palets de madera y el techo con chapa, que evita que la lluvia arruine los libros. La inauguramos en septiembre del 2016. Fue raro porque muchos pensaban que era una casa de pájaros o un tacho de basura. Muchos nos acercaban porque no entendían o desconfiaban. Los que empezaron a educar a dos adultos respecto al uso fueron los chicos, dijo Kreplak. La biblioteca ya forma parte del paisaje del barrio e incluso surgieron otras del estilo en el mismo barrio. La casita de madera con fachada de acrílico que está sobre la calle Andonaegui pertenece a la comunidad de la escuela primaria Petronila Rodríguez. Funciona de la misma manera. Cualquiera puede abrir la puerta, fijarse si hay algún título que le interesa y llevárselo. La consigna general es que cada lector al paso deje otro libro. Así, la oferta de ejemplares se mantiene. En general, según cuentan los responsables de los proyectos, la mayoría cumple la regla. Por lo cierto es que las bibliotecas libres se reproducen las costumbres de cada comunidad. Hay gente que se lleva varios libros sin dejar ninguno. Otra que cree que es un sitio para dejar ejemplares viejos o rotos. Otros que aprovechan para deshacerse de manuales escolares fuera de circulación. Por eso los impulsores de estas bibliotecas revisan frecuentemente si hay ejemplares, qué títulos nuevos aparecieron, cuáles volvieron. Sí, algunos circulan por varias manos, incluso por otras bibliotecas. Y en algunos casos vuelven a su primer refugio. Es más, algunos traen sorpresas como señaladores, fotografías, tarjetas y flores secas. La circulación libre de ejemplares hace que resulte muy difícil establecer un catálogo o fondo de cada biblioteca. Hay días en que la rotación es tan rápido que ni los responsables alcanzan a identificar qué títulos entraron y cuáles salieron. En la biblioteca pionera de Parque Chas, por ejemplo, un autor que siempre vuela es Julio Cortázar. También son muy buscados los libros infantiles y los títulos de escritores del barrio que se autopublican. En el pasaje Praga de Parque Chas, entre Moscú y Belgrano, hay una heladera Siam Roja en la vereda. En la puerta hay varios carteles. Uno dice Biblioteca Libre de Praga. Otro, Te invito a leer conmigo. Más abajo, aparece uno con indicaciones. Los libros están libres, sin candado. Se solicita a los lectores que si pueden disfruten de una publicación y donen otra. La SIAM tiene dos puertas. En la de arriba hay menú variado para adultos, ordenado por género. En el espacio donde irían los huevos hay títulos en inglés. En los anaqueles hay cuentos y novelas, libros de historia, ciencia. En la puerta de abajo, donde se guardaban las frutas y verduras, están los platos preferidos de los chicos, cuentos, álbumes ilustrados, historietas. Según vecinos de la cuadra, durante los fines de semana es cuando suele haber más tránsito, en este pasaje súper tranquilo. A los visitantes casuales, la ladera roja en la vereda los sorprende. Y la sorpresa es mayor cuando se acercan y descubren que adentro hay libros. En agosto del 2017, Alma Skolnick tuvo una idea similar. Instalar una casita para libros en la vereda, sin saber que en otro barrio ya existían. En Colegiales, sobre Virrey Loreto al 3500, frente a una plaza con juego, funciona el taller de arte de Alma. Cuando el artista y docente buscó información sobre ese proyecto comunitario, encontró la fuente ideal, Inés Kreplak. A partir de sus consejos y su experiencia, Alma, los alumnos y docentes de su taller y otros vecinos de la cuadra construyeron la casa de madera pintada de colores con una ventana circular de acrílico que permite espiar hacia adentro. En el frente está la leyenda común de la red: trae un libro y llévate otro. La particularidad de la Biblioteca al Paso, taller de Alma, es que además de promover la lectura y la circulación de libros, antes de la pandemia organizaba encuentros con vecinos a los que llamaban veredazos. En esas intervenciones callejeras intercambiaban libros, producciones artísticas, platos caseros. Además, los integrantes del taller intervienen algunos ejemplares con collage e ilustraciones que luego sueltan. En algunas ocasiones, como en la tarde que se visitó esa biblioteca, aparecen libros raros. Alguien había dejado un volumen del manual de primer grado Pinturitas, publicado en 1949. En las páginas amarillas, pero en buen estado, cuando las chicas del taller de Alma lo descubrieron, se emocionaron. Lo revisaron y decidieron restaurarlo para que luego siguiera su camino. Otra biblioteca al paso que tiene un público cautivo y organiza actividades gratuitas como charlas y lecturas es la de la calle Artigas al 2600 en La Paternal. La movida comenzó en octubre del 2018, cuando un grupo de vecinos convocó un primer encuentro para reunir libros. Marinés Gómez, bibliotecaria de la Biblioteca Popular Ramón Carrillo, ofreció un lugar en la vereda de su casa para instalar la biblioteca al paso Artigas. Motivados por la literatura, por compartir lecturas y generar un espacio de movimiento alrededor de los libros y la literatura, fuimos sumando gente y ahora somos unos 25 integrantes, contó Graciela Ortega, profesora de literatura. Construimos un hermoso mueble y empezamos a donar y a recibir libros con la consigna de que quien pase por ahí abra las puertas, busque, elija un libro, se lo lleve y si tiene la oportunidad de dejar otro en algún momento, que vuelva a pasar y lo deje. En general, la gente cumple con estas consignas, aunque no sea un requisito obligatorio. Es libre. Con otras de la red, esta biblioteca está abierta todo el tiempo. No tiene horarios ni restricciones. Funciona con la libertad de que hay libros disponibles en cualquier momento del día. Sabemos que hay habitués. También hacemos encuentros en la vereda, invitamos a los vecinos a compartir lecturas, narraciones, música, actividades para chicos. Incluso hemos invitado a alguna escritora a presentar su libro, poetas y autores de literatura infantil como It's Bunch, agregó Ortega. Con la aparición de la pandemia sumaron ideas como grabar audios con poesías para enviar a personas internadas. Las actividades se difunden por las redes. Facebook, Biblioteca al Paso Artigas. Y gracias al boca a boca. Ortega resume el espíritu del proyecto lector comunitario. Seguimos con fuerza para adelante porque es un espacio que nos gusta cuidar y expandir. Nos parece que es una iniciativa muy necesaria en esta época. En tiempos de coronavirus, con las ferias masivas canceladas, nada mejor que tomar un libro al paso, compartirlo y hacer circular otros que nos gustan y recomendaríamos a un amigo. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo. ¿Qué les pareció? Qué idea interesante, ¿no? Nosotros en Punta del Indio tenemos una biblioteca, ¿la sabían? ¿La conocen? ¿La han visitado alguna vez? No tengo los horarios, sé que tiene horarios para ir, pero por ahí tal vez sería, si alguien se hace responsable de esta iniciativa, sería bueno tener un mueble ahí en la delegación municipal que esté abierto las 24 horas al público y allí poder compartir libros. Sé que muchos tenemos libros que ya hemos leído un par de veces y que por ahí no vamos a leer nuevamente y que podríamos empezar a hacer circular. Yo he hecho circular en Punta del Indio varios libros y sé que están dando vueltas todavía. Así que es una idea que tal vez podríamos poner en marcha. ¿Qué les parece? Les dejo la inquietud. Muy bien, vamos a un intervalo musical. Hoy vamos a escuchar a los Manceros Santiagueños. ¿Qué les parece? Y acá les voy a hacer escuchar un pupurrí de canciones, creo que son tres, y después volvemos con la segunda parte del programa. ¿Qué les parece? Nos encontramos en unos minutitos. Ahí vienen los Manceros Santiagueños. Que sigue la chacarera. Cuando se acaba de hornear, seguro que nada. guitarra chacarera del lugar. Ay, ay, ay, mi tierra linda, cada vez te quiero más. Métale, Ocadio. Santiagueño me ha pedido que cante una copla yo. Como yo soy santiagueño, no puedo decir que no. Allá voy a ver si puedo, voy dudando si podré, porque en varias ocasiones truena y no sabe llover. Calzoncillo estribao, el chiripa de medido pa' lucir un zapateado. De La Banda hasta Santiago hay un puente que cruzar. No le pegues mucho al trago porque puedes resbalar. Muy bien, ¿qué les pareció este? La chacarera santiagueña con los manceros santiagueños. Les gustó, ¿eh? Movilizadora la chacarera, ¿eh? Yo estaba acá alrededor de la mesa del alrededor de la mesa del estudio, dando unos saltos porque pero es linda la chacarera. Y no, nosotros acá en Buenos Aires con mi esposo vimos unas cuadritas acá de un shopping. Y antes de la pandemia, todas las semanas hay peña. Los jueves a la noche, hasta de 20 a 22, hay peña. Había peña, todavía no volvió. Y qué linda es pasar un rato escuchando música en vivo, bailando o viendo bailar, compartiendo algo con el que está al lado. Realmente muy lindo, espero que vuelva pronto. Muy bien. Algo que quería agregar con la lectura de la primera parte del programa, que si se la perdieron, que hablamos de las bibliotecas al paso, las que están en la calle, lo pueden escuchar el lunes a partir de las 13 horas cuando se repite este programa. Si no, ya saben, en Radio CUT o archive.org pues lo pueden volver a escuchar. Pero lo que quería agregar, porque no me quería olvidar de comentárselo. El otro día fuimos con mi esposa a ver al oftalmólogo para actualizarle los lentes en una clínica. Y en la sala de espera había una biblioteca que decía así: llévese un libro y traiga otro. Muy acorde al artículo que leímos. Y muy lindo, porque uno en una sala de espera puede empezar a leer un libro, buscar un libro que le interese, después cuando vuelve para otro profesional o para el mismo, lo devuelve y por ahí trae otro para compartir. Es una muy buena idea. Así que el que tenga ganas, no tenga nada que hacer y le interesa el tema, lo desafío. Muy bien, vamos a seguir hablando de los libros. Estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Bobrino y hoy es un programa dedicado a los libros. Hemos hablado de las bibliotecas al paso en la primera parte y ahora algo más actual con respecto a la logística de los libros. Dice: la logística amenaza a los libros. Las dificultades para imprimir en Asia y trasladar la producción se tradujeron no solo en mayores costos, sino también en cambios en la fecha de publicación de cada vez más títulos. Pocos días después del lanzamiento del libro de Rebecca Donner, Todos los problemas frecuentes de nuestros tiempos, se agotó su edición de tapa dura en Amazon. Luego, en la cadena minorista online bookshop.org y en Powell Books. Cuando hizo su debut en la lista de más vendidos, el New York Times, la mayor cadena minorista del país, ya no tenía copias. «Pasé la mayor parte de una década investigando y escribiendo este libro», dijo Donner. «Por lo claro que es frustrante, por supuesto que es una desilusión, y es algo que está totalmente fuera de mi control». Conmoción que está sacudiendo las cadenas globales de provisión, afectando a todo desde las minivans pasando por los lavarropas hasta los pulóveres y ahora ha llegado al mundo de los libros, justo cuando se aproxima la temporada de fiestas, un momento crucial para los editores y para un librero independiente. Los editores están posponiendo algunas fechas de lanzamiento porque los libros no están donde se los necesita. Libros más antiguos también están siendo afectados, ya que los proveedores tienen dificultades para reeditarlos. Para imprimir un libro y que llegue a manos de los clientes, hay esencialmente dos cadenas diferentes de provisión. En ambos caminos, virtualmente a cada paso, hay un problema. Los libros que requieren mucho color, como los de imágenes para niños, se imprimen a menudo en Asia. Pero el transporte de carga a Estados Unidos se ha vuelto terrible, con todos los productos imaginables disputando el transporte. En primer lugar, no hay suficientes contenedores. Los profesionales de la edición dicen que un contenedor que puede tener aproximadamente 35.000 libros le solía costar $2.500, pero puede costar hasta 25.000. Una vez que los libros llegan, hay que esperar en fila para atracar a un puerto atestado. El mes pasado había un récord de 73 barcos en el agua cerca del puerto de Los Ángeles y el puerto de Long Beach. Los problemas comenzaron en el 2020, cuando la caída de la demanda significó que los contenedores no estaban donde se los necesitaba para transportar productos por el mundo. Cuando se recuperó la demanda, luego de una serie de otros problemas, muchos contenedores estaban en tránsito, como los que se encuentran en barcos que aguardan para atracar. La escasez de mano de obra también está haciendo más lentas las operaciones en depósitos y centros de distribución. Las compañías están aumentando los salarios para atraer más personal, pero compiten con otras empresas y empleadores que hacen lo mismo. El COVID-19 ha exacerbado los problemas de personal, dado que algunos trabajadores enferman y a otros se les dice que hagan cuarentena. En algunos centros de distribución de libros, dijo un ejecutivo, la tasa de vacunación es de apenas del 30%. Cuando los editores imprimen los libros en Estados Unidos, siguen teniendo peso esos problemas de mano de obra y transporte, pero enfrentan también otras complicaciones. Luego de años de cierres de plantas impresoras, la demanda de impresión local de libros ahora excede la capacidad disponible. Las plantas que quedan a veces no tienen suficiente gente para hacerlas funcionar, por lo que maquinaria muy necesaria puede quedar paralizada. Todos estos problemas se suman. Los camiones son más caros, los contenedores son más caros, la mano de obra es más cara, dijo John Jaggett, el presidente de la división que contiene la mayoría de los libros de Macmillan. Y todos los contactos extras que hay que hacer. Uno hacía antes un pedido y llegaba 2 semanas más tarde. Ahora hay que hacer contactos 10 veces, mandar 15 correos. Es mucho más trabajo. Este problema ha generado cambios de fechas de publicación en cascada, posponiendo el lanzamiento de un libro a veces algunas semanas, otras veces por meses, lo que significa perder la temporada de ventas de las fiestas por completo. Mob de Paracana previamente debía aparecer el martes pasado, pero ahora recién aparecerá la semana entrante. Princeton University Press postergó el fin de la ambición por Mark Atwood Lawrence de octubre a noviembre. Smart Guy, una novela gráfica acerca del ex diputado Barney Frank, fue demorado por Metropolitan Books a una fila de Macmillan del otoño boreal a primavera. Los editores consideran estos cambios como un último recurso, porque un cambio de fecha puede llevar a que se suspendan eventos, cancelación de promociones de ventas y menos pedidos. Los editores han priorizado los cronogramas de los libros que esperan que sean de mayor venta. No hay demasiado que pueda hacer para arreglar esto nadie del negocio de los libros. Los minoristas, los autores y los distribuidores están rogando a los lectores y clientes que hagan sus pedidos con tiempo. Los editores están planeando con mayor tiempo, incluso en algunos casos embarcando libros en aviones. Un editor dice que cuesta aproximadamente entre 35 y 50 centavos de dólar transportar títulos por el agua y entre 5 y 8 dólares por avión. Nadie sabe cuándo volverán a normalizarse las cosas, pero no será hasta mucho después de las fiestas de fin de año. Quizás el mayor problema para las fiestas serán las reimpresiones que son necesarias cuando la impresión inicial de un libro se queda corta y hay que renovar el stock. Normalmente este tipo de pedidos tardan 3 semanas, ahora pueden ser 3 meses. Es por eso que todos los problemas frecuentes de nuestros tiempos tuvo problemas. El libro, que narra la historia de una mujer estadounidense que ayudó a encabezar la resistencia alemana contra los nazis, no se agotó en todas partes, pero se tardó semanas en llevar más copias a los depósitos y luego tiempo adicional para que llegara a las librerías. Barnes y Noble, junto con librerías independientes, tuvieron copias en todo momento. A su comprador de libros de no ficción le encantó el libro, según Shannon DeVito, director de libros de Barnes & Noble, por lo que la cadena pidió muchos. Amazon tardó más de 7 semanas en recuperar su stock. Un factor que agrava estos problemas es una buena noticia para la industria. La demanda de libros impresos es fuerte. Los ingresos de los editores por libros, incluyendo la mayor parte de la ficción, no ficción y títulos de interés general, aumentaron 10% el año pasado comparado con el 2019, según la Asociación Estadounidense de Editores, y aumentó 17% en los primeros 6 meses del 2021, comparado con el mismo periodo del 2020. Nadie logra dormir y la situación viene así desde hace 18 meses, dijo Sue Malone Barber, directora de operaciones de edición de Penguin Random House. Es brutal, pero la industria está logrando proveer a un gran aumento de la demanda. Este juego de equilibrio se extiende a las librerías. Robert Sindelar, socio ejecutivo de Third Place Book, que tiene librerías en Seattle y sus alrededores, dijo que probablemente haya 100 títulos más antiguos que no ha tenido en stock por más de un mes, libro que sus proveedores normalmente siempre tendrían. Eso incluye algunos favoritos como la colección de cuentos Extrañando Otro Mundo de Otessa Mosfeg y la novela After Dark de Haruki Murakami. Se siente como que en algún punto la cosa se solucionará, dijo. Esto probablemente sea el comienzo de que la bola de nieve comience a rodar por la colina y es cuestión de cuál será su tamaño cuando llegue al pie. Sin embargo, para los comercios hay ventajas en estos días de ser una tienda física tradicional en vez de una minorista online, y ventajas de estar en el negocio del libro. Si uno entra a un supermercado y no hay cloro, entonces no hay cloro. Mala suerte, no se puede comprar leche como sustituto, dijo el CEO de Barnes & Noble, James Daunt. En cambio, en las librerías tenemos muchos libros para leer. Si no puede conseguir el de Sally Rooney, le venderemos el de Richard Powers o el de Anthony Doerr u otra cosa. Dicho esto, agregó que cuando se queden sin ejemplares de un enorme éxito o un libro que aún no tuvo aún mayores ventas que las esperadas, me arrancaré los cabellos y lloraré por todos los demás, pero será un libro. Un factor que agrava la escasez es la demanda en ascenso de libros impresos. La falta de mano de obra calificada también hace más lentas las operaciones de los depósitos. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo. Así que, si quieren conseguir un libro, pónganse las pilas, porque parece que van a faltar, por lo menos lo que parece que va a suceder o está sucediendo en Estados Unidos. Y si está sucediendo en Estados Unidos, no me llamaría la atención que también suceda lo mismo aquí. Pero siempre atrás de un libro hay muchas cosas. Atrás de cualquier cosa hay muchas cosas que no se ven. Y aquí hemos dilucidado una de ellas. Muy bien. Estamos terminando el programa del día de hoy, el programa número 236. Y siempre lo hacemos escuchando música clásica. En este caso vamos a escuchar la obertura Egmont de Beethoven. Así que espero que les guste y de esa manera nos estamos despidiendo del día de hoy y esperemos encontrarnos en el próximo capítulo del programa Leyendo Oyendo. Esperemos que les guste la obertura Egmont de Beethoven. Ahí viene.